Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Ronda de caminar de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estas 14 mujeres que hace 48 años, un 30 de abril, en este mismo lugar, comenzaron a caminar y a resistir y a persistir en esa caminata. Y nos enseñaron y nos siguen enseñando cómo seguir ese caminar, cómo seguir esta lucha, y nos compromete a seguir sosteniendo. Porque como decimos ahí, seguimos preguntando dónde están nuestros 30.000, seguimos diciendo dónde están nuestros nietas, nietes desapropiados, seguimos diciendo cuándo piensan abrir los archivos del 74 al 83. Así que porque seguimos luchando por memoria, verdad y justicia, es que ellas siguen siendo nuestro faro que nos guía y hoy las homenajeamos, hoy estamos aquí para eso. Así que, madres queridas, iniciamos el acto de esta manera. Le doy la palabra a quienes van a hacer la locución en estas condiciones por ahora, que son Eduardo Nachman, Mónica Escandizo. Así que adelante. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Buenas tardes, vamos a leer los nombres de las primeras madres que llegaron acá hace 48 años al monumento de Belgrano. Pepa Noria. Presente. Azucena Villaflor. Presente. Berta Braverman. Presente. Aideen Gastelú. Presente. María Adela Antopolés. Presente. Mirta Baravalle. Presente. Betty Nauca. Presente. Raquel Arpustín. Presente. Antonia Cisneros. Presente. Delicia González. Presente. Elida Caini. Presente. Y Raquel Maris Urreaga. Presente. Estas son las madres que por primera vez llegaron a reunirse un día sábado. Un sábado aquí. anécdota que siempre cuenta Margarita es que su mamá, de Panoia, fue la primera en llegar porque estaba muy ansiosa. Fue la primera en llegar. Bueno, entonces, vamos a empezar. Las hermanas Gardia Corpolés. Ya lo sé. Vamos a empezar a leer las adhesiones. Porque estamos esperando. Venga. El sonido. No, el sonido no solamente el sonido, sino una actriz. Pero esto llega más tarde, entonces empezamos. Bueno, Bordando Luchas acompaña a las madres en su lucha por la. También había la Comisión por los Derechos Humanos de Trenkelauken y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. También el Instituto Espacio para la Memoria se abraza a la paz. De Justicia y Paz de Colombia. En este día, donde hace 48 años un puñado de mujeres argentinas salieron a pedir por sus hijos desaparecidos, en este día donde seguimos con ellas reclamando la apertura de los archivos para saber qué pasó con cada compañera y compañero desaparecido y dónde están nuestros nietos, hijos y hermanos. En este día, nuestro abrazo internacional para nuestras madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ahora y siempre, son 30.000, es genocidio. Agrupación Memoria, Verdad y Justicia, Rones Alpes, al sur de Francia. Venceremos. Desde la agrupación Hijos e Hijas por la Memoria y por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, de las regionales Mar del Plata, Zona Oeste, Las Hijas, que seguimos sosteniendo los principios básicos de Hijos desde hace 30 años que se fundó, manteniendo la independencia político-partidaria, reclamando el desmantelamiento del aparato represivo y que abran los archivos, que ningún gobierno los abrió, y seguimos reclamando por eso y seguimos aprendiendo de las madres que tanto han hecho y seguirán haciendo por la memoria, por la verdad y la justicia. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. B Bueno, desde los familiares de detenidos de la colectividad japonesa, dice: querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, los familiares de desaparecidos de la colectividad japonesa queremos expresarle nuestro cariño, respeto y gratitud por estos 48 años de lucha, de rescate y reivindicación de los ideales de los 30.000 detenidos desaparecidos, en donde fuimos aprendiendo a su lado a no bajar los brazos, a ser coherentes y perseverantes. Recordamos a las queridas madres que ya partieron a encontrarse con sus hijas e hijos, pero se quedaron en nuestro corazón, y abrazamos con amor y gratitud a las que nos siguen acompañando en las luchas del presente, en los tribunales, en las movilizaciones, en la ronda de los jueves, sosteniendo la bandera de memoria, verdad y justicia. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Bueno, vamos a Julián Pica para todos mis compas. Julián, si puede ensayar a otro lado. De los 8 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinadas y asesinados por las bandas fascistas de la AAA CNU el 5 de septiembre de 1975 en el gobierno de Isabel Perón, crímenes aún impunes, hoy decimos presentes, ahora y siempre. Seguimos luchando junto a ellas por la apertura de los archivos del 74 al 83, por la restitución de las identidades de las niñeces apropiadas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. ¡Presente! Julián se está desenrollando acciones, ¿eh? Desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos adherimos y abrazamos la conmemoración de los 48 años del primer encuentro de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nuestro mayor símbolo de dignidad, perseverancia, amor y lucha permanente. Agradecemos eternamente como pampeanos el acompañamiento que nos brindaron en todo momento y en todas las luchas. En 2003, cuando empezamos a transitar los pasillos de Comodoro Py para impulsar los juicios de lesa humanidad, nos tendieron sus manos generosas y estuvieron presentes, como lo hicieron en La Pampa, en el desarrollo de los mismos. También dijeron presente en las lecturas de las sentencias. Viajaron para marchar junto a nosotros contra el autoritarismo en las históricas jornadas para destituir al Tierno, el intendente golpeador. Nos acompañaron en nuestro eterno reclamo a Mendoza para que nos restituyan el agua del río Atuel. Y así podríamos seguir enumerando sus presencias, dándonos fuerzas para seguir. Nunca bajar los brazos ni claudicar. Tenemos la inmensa alegría de sentirlas, nuestras amigas, compañeras, madres, porque siempre nos señalaron que todas las luchas deben ser colectivas, con alegría y a la par. Y que cuando alguien decae, debe estar el otro para sostener y seguir adelante. No nos privamos además de celebrarlas en juntadas colectivas, donde compartimos asaditos, anécdotas, risas, guitarra y vino. Para rematar aquellas jornadas históricas, recargar pilas, escucharlas y aprender de su sabiduría. Agradecemos también haber conocido a través de ellas a tantos compañeros y compañeras, amigues con quien hemos compartido momentos hermosos de militancia. En este momento tan particular, en el que la derecha reaccionaria y negacionista está usando las peores formas y herramientas para atacar a los movimientos de derechos humanos, centrando su odio, sobre todo en la figura de las madres, tenemos que hacer un cerco amoroso y fuerte para reivindicarlas, protegerlas y acompañarlas. Desde el lugar que estemos, estamos con ellas. como ellas están con nosotros. Siempre que pudimos dijimos presentes en Plaza de Mayo para acompañarlas en las rondas o los 10 de diciembre en las marchas de la resistencia, para abrazarlas y reafirmar el compromiso de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Abrazar con ellas a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos y gritar muy fuerte, nunca más. Raquel Barabaschi, secretaria general del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Bien. Yo voy a leer algunas adhesiones que recién llegaron. Dice, desde el colectivo por la memoria del Hospital Piñeiro, abrazo a nuestras madres. Desde el espacio Memoria Virrey Ceballos, también. A los 48 años de la ronda, acompaña el movimiento por la unidad latinoamericana y por el cambio social. Y ahora invitamos a los nietes. Nietes, ¿dónde están? Nietes y la banda del pañuelo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por recibirnos a los nietes y la banda del pañuelo, que bueno, hoy se nos hace muy difícil este primer transitar, este 30 de abril, sin Nora y sin Mirta. Pero tenemos a Elsa y a Elia, que por supuesto, como siempre decimos, y como Nora nos decía, que nos dejaba el legado de ustedes para seguir por más verdad, memoria y justicia. Estamos ahí, vamos a seguir y no bajaremos los brazos, venceremos. Bueno, yo soy Lucas, Lucha, integramos también Nietes. Para nosotros y nosotras es un montón estar acá todos los jueves. Siempre nos vamos, no solamente con el corazón lleno de amor, de verlas rondar y de también de acompañarlas toda la semana, sino también con mucha fuerza para afrontar esto. Siempre al terminar todas las rondas nos ponemos en común algunas sensaciones y es tremendo como aún en esta cosa horrible que estamos atravesando, irnos acá y verlas nos dan muchísimas fuerzas también para pensar en movimiento y juntas, como hicieron ustedes. Somos muchos, nosotros integramos la regional de CABA y GBA, somos bastantes, muchos no pudieron estar acá, pero sí trajimos algunas palabritas chiquititas para leerles en representación de la regional. Un 30 de abril, hace 48 años, brotó una ronda en medio del terror, una ronda de pañuelos blancos que supieron alumbrar la historia. Caminaron por sus hijos e hijas, pero también por todos los que vinimos después. Hoy, desde Nietes, abrazamos esta lucha histórica de amor y de memoria viva. Nos enseñaron que no se abandona y que buscar es no rendirse. Con nosotros, pero también con todos, con ustedes, con quienes caminamos todos los jueves 15:30, esa ronda sigue y la lucha de ustedes está segura. Es una promesa. Gracias, madres, ahora y siempre. Gracias, madres. Tanto desde Nietes como de la banda del pañuelo les trajimos unos regalos. Ahora le vamos a hacer entrega de los regalos de la banda del pañuelo, que son unos pañuelitos cosidos a mano con una estampa artesanal hecha en xilografía de una azucena, también hecha a mano. Y en breve llegará el otro regalo de Nietes, que son... Se hace esperar, pero que tiene que ver también con las mariposas. Gracias. Seguimos con Mirta Busnelli, que está acá. Nos va a leer dos poemas de Pedro Orgapide. Caminan en círculos los jueves. Siempre están allí los jueves. Nunca se sientan, porque es jueves. Caminan como leonas alrededor de sus cachorros los jueves. No descansan, no duermen las leonas porque es jueves. Huelen la tempestad, no olvidan porque es jueves. No hay perdón, no hay olvido para la mano ciega que destrozó la rosa de la muchacha en flor, que le quemó los senos, las pupilas, los párpados. No hay perdón, no hay olvido para los que sonríen lo mismo que Gardel desde las fotos sucias del secuestro y el crimen. No hay perdón este jueves, no hay olvido este jueves. Hay una luna roja tan pequeña que cabe en la camisa. Siguen llegando adhesiones de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján. Bueno, y ahora... ¿Ana? Ahora yo te pongo el micrófono. Quiero decirles que estoy en representación de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Mi nombre es Hanna Purita y voy a cantar una canción que le pregunté a Adriana Leiva si le podía preguntar a alguna de las madres qué canción le gustaba. Así que creo que todos la conocen y la van a poder cantar conmigo, esta bella canción de León Gieco. Thank you. de la libertad. Por todo lo que nosotros estamos realmente al sonido, a la carpita de todos los jueves. CTA Autónoma Capital. Así que muchas gracias, CTA Autónoma Capital. Bueno, y ahora vienen las palabras de la red de hermanos y hermanas detenidas desaparecidas. Hermanas y hermanos, ¿se escucha? Sí. Hermanas y hermanos de detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Hermanos de desaparecidos por la verdad y la justicia. Colectivo Memoria Militante. Buenos Aires, 30 de abril de 2025. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. El 24 de marzo de 2023, en esta misma plaza, Norita Cortiñas nos decía: hijos, hijas, compañeros, compañeras, hoy estarían acá los 30.000 y muchas cosas no pasarían, porque estarían al lado de ustedes, luchando con todas sus fuerzas. Seguramente no aceptarían el Fondo Monetario Internacional. Yo les digo lo mismo que dice Mirta, seguimos extrañándolos, sabiendo que los pudimos reivindicar todos los días. Estaban volcados a amar al pueblo y nos dieron esa herencia. Por eso las madres salimos a la calle. Los desaparecidos, las desaparecidas, son nuestras y nuestros. Seguimos extrañándolos. En cada familia faltan. Pero hoy los tenemos acá, presentes, con todos ustedes. Seguiremos luchando con las banderas en alto. No bajen los brazos. Hasta aquí, palabras textuales de Nora Cortiñas. Hace hoy 48 años llegaban aquí por primera vez un puñado de madres. 14 mujeres que revolucionarían la historia de la humanidad. Venían a reclamar, saber qué había pasado con sus hijas e hijos. Pero jueves tras jueves se sumaron más y más y multiplicaron en el pueblo su mensaje de invencible solidaridad, de amor inapelable, de lucha inclaudicable, de coherencia política ejemplar. Nunca dejaron ni dejarán de reclamar por sus hijos e hijas. Pero ya sus hijas e hijos han pasado a ser toda la humanidad. No hay grupo humano que no haya recurrido a ellas para fortalecer el reclamo por sus derechos. Y con ellas hemos aprendido que no hay derechos humanos de ayer y de hoy, que los derechos humanos son los derechos de todas las personas, ahora y siempre, y que sus hijas e hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, como decía Norita, están aquí, ahora y siempre. Presentes en nuestra lucha, en cada lucha del pueblo, en las luchas de todos los pueblos. La primera en llegar el sábado 30 de abril de 1977 fue Pepa Noia. Se sumaron luego Azucena Villaflor de Vincenti, Berta Braverman, Aide Gastelú de García Abuela, María Adela Gard de Antocolets, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Mirta Baravalle, Ketty Neuhaus, Raquel Britz de Arcullín, Antonia Cisneros, Delicia González, Elida Caimi, Raquel Mariscurrena, Mirta Baravalle también fue fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y luchó, como las demás, por todas y todos, y hasta casi cumplir 100 años, nos siguió iluminando con su firmeza y su dulzura. Sabia, memoriosa, guardaba en su corazón toda esa historia que relataba e ilustraba con las fotos que tomaba año tras año. Fueron vilipendiadas, perseguidas, calumniadas, desaparecidas y arrojadas vivas al mar. Pero siempre estuvieron donde debían estar. Y hoy son acompañadas por todo el pueblo que tiene y honra la memoria. Sus rondas infinitas nos siguen conteniendo y sus pañuelos blancos nos cobijan. Y cobijarán, ahora y siempre. Nos enseñaron que cada desaparecido es nuestro hermano. Cada persona vulnerada en sus derechos es nuestra hermana. Su más reciente gesto fue encabezar los esfuerzos para lograr la unidad del pueblo en nuestras luchas, y muy especialmente en este presente, en el que la mentira, el odio, el negacionismo, la crueldad y la promoción impúdica del crimen son políticas de Estado. Porque necesitamos más memoria, más verdad, más justicia en unidad. Fue que desde un escenario en esta plaza, la Plaza de las Madres, sentada junto a Estela Carlotto, Tati Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, la voz clara, dulce, firme de Elia Espen, nos dijo: a 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los culpables. Cárcel común, perpetua, efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles. Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas. Urgente desclasificación de todos los archivos, de todas las áreas del Estado, desde 1974 a 1983. Para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes, el destino de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los, las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan. Seguimos exigiendo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí estamos quienes nos reconocemos, sus hijos, sus hijas, reivindicando cada una de sus consignas, reivindicando en ellas, en ustedes, la presencia eterna de nuestras hermanas y hermanos, ahora y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, presentes. Ahora y siempre, venceremos. Son 30.000, son 30.000 y es genocidio. En 1973 y 1976 comenzó en la Argentina el terrorismo de Estado, sembrando secuestros y muerte a miles de militantes de varios sectores. Instalaron los secuestros, muertes y torturas a jóvenes que soñaban con un mundo libre. Fueron arrancados brutalmente de sus hogares y lugares de trabajo, facultades. En medio de tanto dolor, comenzamos a buscar en los juzgados, iglesias, ministerios del interior y todo lugar donde pensamos que alguien pudiera darnos. Momentito, por favor. Datos. Yo no podía ir, no podía ir porque trabajaba en el Garrahan, pero a algunos lugares fui, y después de ir viendo cómo marchaban las cosas, quedamos en marchar los jueves. Poco a poco se fueron sumando más madres. El 1 de octubre de 1977, las madres marchamos a Luján. Ahí decidimos ponernos algo en la cabeza, blanco, para reconocernos. Al principio fue un pañal y después lo cambiamos por un pañuelo. Con el nombre y fecha que desaparecieron nuestros hijos. Estos pañuelos fueron reconocidos y respetados en el mundo entero. Al día de hoy, la marcha continúa siempre en Plaza de Mayo. La búsqueda de nuestros 30.000 desaparecidos, la búsqueda de nuestros niños nacidos en cautiverio también. Tienen que pagar por lo que hicieron. Juicio y castigo a todos los culpables. Tanto ahora, tanto horror. Olé, olé, olá, olá. A donde vayan, los iremos a verdad y justicia. Olé, olé, olé, olá. Cuando los nazis le la pasar, a donde vayan, los iremos a buscar. Olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, olá. Como a los nazis que va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Verdad y justicia es lo que corresponde. No olvidamos, no nos reconciliamos. Señores jueces, queremos un nunca más, pero un nunca más en serio. Y no desfigurado como han hecho ellos, que han inventado cualquier cosa en contra de nuestros queridos desaparecidos. Ellos son los señores, los grandes, los mejores. Y nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que han desaparecido, para ellos no valen, para nosotros sí. Por eso tenemos que luchar por ellos. Y seguir hasta las últimas consecuencias y pidiendo que se abran los archivos, porque los archivos están y por alguna razón los ocultan. Por alguna razón. Los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Del 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. Bueno, esperemos. Con esto que tanto decimos y tanto hablamos, que por fin alguien se dedique a hacer las cosas como corresponde. Los jueces, los ministros, todos, todos, todos juntos. Pero parece que no. Entonces, bueno, no crear esta gente, que cuando las madres, los hermanos, no estemos más, esto se acaba. Mentira, esto va a seguir, la búsqueda va a seguir. Se va hablando de generación en generación y se va a seguir. No nos vamos a olvidar, no podemos olvidarnos, no debemos olvidarnos de todo lo que pasó y de las criaturas chiquitas que han desaparecido y los que han nacido en cautiverio y no los declararon y se adueñaron de ellos. Bueno, lo único que pido es justicia, justicia y justicia. Con mucha fuerza pídanlo, por favor. Porque ya nosotros somos medio viejitas, ¿viste? Pero bueno, quedan ustedes los jóvenes, los más jovencitos. Quedan familiares, queda mucha gente que quedaba así. Pero prométanse en ustedes mismos no abandonar la lucha, porque lo que pasó ha sido muy triste y muy fuerte, totalmente, para algunos militantes políticos que hay que sacarles el sombrero, como el señor que está ahí. Y como otro en este momento no veo. Así que bueno, fuerza y no abandonen la lucha. Les pregunto, ¿quieren cantar? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren cantar? En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, estamos terminando el acto de conmemoración de los 48 años de la primera ronda de Madre Plaza de Mayo, ¿no? Y nos encontramos acá en esta actividad, obviamente, con muchos luchadores, fundamentalmente de derechos humanos, luchadores y luchadoras. Y también nos hemos encontrado con Luis Zamora. Y obviamente queremos preguntarle algo que en las últimas semanas ha estado tan en boga, que es la figura del Papa, por el fallecimiento del Papa, que para el pueblo argentino es Jorge Bergoglio, y queremos preguntarle sobre ese entredicho judicial que fue muy, muy conocido. ¿En qué circunstancias se dieron, Luis? ¿Qué tal? Bueno, yo era abogado querellante en la causa de ESMA, uno de los tramos, el más importante fue el tramo donde ocurrió este hecho, el segundo tramo. Yo representaba a la familia de las monjas francesas secuestradas en Santa Cruz, a la familia de varias madres de Plaza de Mayo secuestradas, Esteban Destino de Cariaga y otras madres secuestradas en Santa Cruz, y bueno, y otros familiares que patrocinaba. En el caso también estaba incluido en el juicio, que era un mega juicio, el secuestro de los sacerdotes Yalix y Llorio, los dos sacerdotes jesuitas, y otras catequistas que habían sido secuestradas en el año 76, en mayo de 76, dos meses del golpe. Las catequistas fueron liberadas a los dos días, llevadas a la ESMA, pero liberadas, y los sacerdotes estuvieron seis meses secuestrados. Finalmente también fueron liberados. Y un grupo de catequistas secuestradas, es decir, que hacían trabajo de catequesis en la villa del Bajo Flores, lo que hoy sería la 1114, secuestradas una semana antes, también como parte del mismo operativo de la Escuela de Mecánica, nunca más aparecieron. En ese marco declara una catequista en el juicio de la ESMA, por el caso de Giorgio y de Yalix, y también por lo de ella misma, que había sido secuestrada, y menciona que al terminar el secuestro, cuando fueron liberados los dos jesuitas, le preguntamos qué dijeron, que sabían de quiénes había pasado, y dijeron, bueno, se nos dijeron, estuvimos en la ESMA, estuvimos seis meses ahí, no tenemos dudas, que bueno. Y en un momento dado menciona que al salir responsabilizaban a Bergoglio de su secuestro. Eso lo dijeron en el juicio. Lo dijeron en el juicio. O sea, hay registro. Hay registro, claro. Yo no era un caso que yo llevaba, era ya lo llevaba a otros abogados, pero bueno, yo conocía el caso porque toda esta circunstancia la conocía porque yo estaba en el CELS en la época de la dictadura. El CELS lo presidía Emilio Mignone, una hija de Mignone había sido secuestrada como parte de este operativo y está desaparecida hasta hoy. Mignone, que era un dirigente católico, quizá uno de los, si no el más, uno de los más importantes de la Iglesia Católica en ese momento, laico, tenía la hija desaparecida y bueno, militaba en el campo de los derechos humanos y yo lo conocí mucho por esta tarea conjunta en el CELS. Siempre Mignone decía, de todos los datos y la investigación, él conocía a fondo la Iglesia, lo llevaban a Bergoglio. Así que a mí no me resultó algo nuevo, ¿no? Y yo Bergoglio no lo conocía. Entonces, Bergoglio, en la época de la dictadura, era la máxima jerarquía de la Compañía de Jesús. O sea que era el superior de todos los curas. Yo pido en ese momento, entonces en el juicio de Ema, cuando lo mencionan a Bergoglio, a la catequista, le pregunto bien y le digo, ¿es el actual arzobispo, cardenal primado de la Argentina? Era el año 2010. Sí, me dice que es cardenal primado. O sea, ahí se lo responsabilizaban. Sí, ahí se. Muy bien. Pido la palabra al tribunal y le pido la citación de Bergoglio para que, evidentemente, pudiera aportar, teniendo en cuenta que había sido mencionado como alguien que conocía, por lo menos. Bueno, y ahí viene la declaración. Fueron todo un día acá enfrente, en el arzobispado. Porque, al contrario de todas las personas comunes, los comunes de la vida, que tenemos que ir a declarar a los tribunales cuando nos citan como carga pública, así vivamos en Jujuy o en Tierra del Fuego, el señor Bergoglio dijo que no, que él iba a declarar por escrito, pues se amparaba en que su jerarquía era similar a la de un diputado, el presidente de la nación, etc. Y hay una norma que lo les permite. ¿Eso sigue vigente ahora, esa norma? Sí, sigue vigente. Entonces, código de procedimientos. Entonces, la objetamos, dijimos, de ninguna manera, es una vergüenza que una persona se está investigando qué le pasó a dos personas que dependían de él, y en vez de venir a colaborar y a ponerse a disposición y ir a donde sea necesario, pone reparos y trata de... El tribunal finalmente entonces dice, bueno, no, por escrito no, tiene razón, me da razón de que por escrito no, pero entonces se traslada, no lo hacen venir, sino todos... Más o menos 70 personas nos tuvimos que trasladar acá, abogados, querellantes, etcétera, fiscales, secretarios, empleados del tribunal, los jueces, etcétera. Bueno, duró todo el día, como decía, pero mintió durante todo, en varias oportunidades sus respuestas. Pero dijo algunas cosas interesantes que le logramos acá, porque pensemos que es una persona que se había preparado durante 20 años para eso, porque nunca había declarado. Parece mentira, nunca. Estamos hablando del año 2010. O sea, hacía años que había desde el juicio de la Junta del 84, tuvo todos esos años de oportunidad para acercarse a un tribunal y decir, mire, yo sé esto, yo sé tal cosa. Bueno, le empecé a preguntar cosas. Por supuesto le pregunté por la mosca francesa, por necesitas. Pero en el caso de los sacerdotes, me dijo, al segundo día, o tercero, así, supe que lo tenía la Marina. ¿Cómo le digo? ¿Pero supo eso? Sí. ¿Y qué hizo? Lo informé a mis superiores. ¿Y qué más hizo? No, nada más, eso, lo informé a mis superiores. ¿Y cómo lo supo? Bueno, en mi entorno. Me informaron, éramos un grupo. ¿Quién de su entorno? Le digo. Bueno, éramos todo un grupo, no recuerdo quién, que trabajábamos por buscando qué le había pasado a los dos curas. Bueno, pero algún nombre me puede dar, porque era tratando de seguir la pista. Nosotros presumíamos que él lo sabía, porque los había entregado a la Marina, pero él eso nunca lo había reconocido, al contrario, lo había negado. Entonces, eso nosotros lo decíamos no solo porque lo decía Bergoglio, sino porque los dos curas lo escribieron. El cura Yalix dijo, en un libro, dijo, el que nosotros creíamos que nos tenía que proteger y a quien le reclamábamos protección, después llegamos a la conclusión que se había entregado a la Marina. Y Llorio dijo, el señor Bergoglio nos entregó a la Marina. Bueno, entonces yo le pregunté, entonces seguí tratando de decir que no dijo, finalmente no dijo. Digo, porque cualquier familiar hubiera dado la vida por saber al día siguiente o a los dos días dónde estaba su hijo o hija secuestrado. Usted lo supo a los dos días y no hizo nada, informó a la justicia. Me dijo, pero, bueno, cuando salieron, ¿qué le dijo? Estoy haciendo algunas preguntas interesantes, pues, un montón de preguntas que contestó cualquier cosa preparada, de libreto. La otra interesante que revela, a nuestro modo de ver, la calidad de este personaje, Cardenal Bergoglio, entonces, es que le digo, ¿qué le contaron los dos curas cuando salieron? Porque él dijo, enseguida los vi, los protegí, les recomendé cuidarse, y esto y lo otro. Nos dijeron que había estado en la Escuela Mecánica de la Armada, que había estado con quien, bueno, con un montón de gente que estaba torturada, que torturaban, que secuestraban. O sea que cuando ellos salieron, le pregunto, ¿usted sabía que había un centro clandestino en la Escuela de Mecánica donde había gente secuestrada que torturaban? Y que estaban ahí. Sí, ¿y qué hizo? No, lo trasladé a mi jerarquía. Pero no hizo una denuncia penal, una denuncia pública. Usted tenía una investidura. Él era parte de la autoridad, de la jerarquía eclesiástica. La compañía de Jesús era una de las más importantes de la Iglesia Católica y él era el titular, lo que se llama provincial, o sea, titular de la provincia. Él era el provincial de la Argentina y Uruguay. Bueno, dijo, no, eso es lo que se hacía, yo respetaba la jerarquía. ¿Y qué hizo la jerarquía? Bueno, no sé, la jerarquía lo que hizo. ¿Pero hay prueba de que usted lo denunció? Bueno, lo hice, pero hay prueba. ¿Lo hizo por escrito? No, lo hice oral. Bueno, todo era así. Y bueno, pensemos en que alguien que llegó después a ser el titular en Roma, del poder eclesiástico en Roma, 30 años antes, 40 años antes, había sabido que había un centro clandestino donde había centenares de personas sufriendo la tortura, el secuestro, y después mayoritariamente arrojados al mar, entre otras las monjas francesas, que fueron secuestradas después de que él se enterara de que ahí había un centro clandestino, y las madres de Plaza de Mayo, secuestradas a fines del 77. Los curas habían salido en octubre del 76 y le habían contado un año antes a él que quizá no hubiera ayudado en nada, pero quizá hubiera tenido que cerrar ese centro. Vayan a saber si la Iglesia Católica denunciaba que ahí había un campo de concentración por un montón, y vayan a ver si salvaban vivas. Bueno, estos fueron los hechos más relevantes, porque después, bueno, lamentablemente yo después, la familia Llorio, o sea, Graciela Llorio y Rodolfo Llorio, los hermanos de Orlando, el cura había fallecido, y Yadix vivía en un monasterio en Alemania, estaba totalmente apartado, vivía recluido. La familia Llorio me pidió que intentáramos alguna acción penal contra él, cosa que lo intentamos. Graciela Llorio declaró estas cosas que estoy contando, las declaró ella en el tribunal, en el juicio, en la justicia de instrucción, en el juicio oral de EMA, pero además en el juicio de instrucción ante el juez Torres, juzgado penal 12 de Capital de Comodoro Py, en la causa EMA. Y cuando intentamos seguir, se enfermó y falleció Graciela, repentinamente, muy poquito tiempo, lamentablemente. Una mujer, hermosa mujer, una muy querible personalidad, muy, muy bella personalidad, y muy comprometida con el recuerdo de lo que quería su hermano, que era limpiar su nombre ante la Iglesia Católica, porque Bergoglio, según él, lo acusaba, había hecho una campaña de difamación contra el trabajo de Yanis y Llorio en la Villa del Bajo Flores como parte de acciones terroristas. Así textual, lo escribió Chalex. Y entonces él primero, Orlando Llorio, y al parecer murió en el año 2000 en Montevideo, a donde se fue a hacer su trabajo pastoral para alejarse de Bergoglio. Cuando Bergoglio fue nombrado arzobispo, él dijo, se terminó mi trabajo sacerdotal acá, en Argentina. Lo llamé a Rodolfo entonces, le dijo, bueno, esperemos que pase este mal momento que estamos viviendo, acaba de morir Graciela, y aquí intentamos algo, y muere él también, en 3 meses, los dos. Gente joven, ¿eh? Fallecieron, y bueno, nos quedamos sin familiares a quien patrocinar, así que no pudimos seguir con eso. Y bueno, esto es lo... En fin, lo pongo. Yo entiendo que está todo reconstruido, esa declaración. Hay gente que ha hecho un trabajo excelente de grabación y de trabajo, y han logrado que la Universidad de Luján lo tenga ahora en su archivo. Así que se puede ir a la Universidad de Luján y pedir la desgrabación de toda la declaración. Perdón, repetimos eso. La Universidad, de Luján, uno de cuyos fundadores fue Emilio Mignone. Entiendo que ese vínculo fue muy importante para que, se haga ese trabajo, un lugar, claro, que no es fácil. El trabajo no lo hizo la universidad, lo hizo gente que se lo acercó a la universidad lo incorporó a su archivo. Un muchacho de apellido Caram hizo el trabajo, a quien yo no conocía, se contactó conmigo para conseguir la declaración de tribunales, cosa que por supuesto la conseguimos enseguida y se la entregamos, y él trabajó todo, hizo todo un trabajo extraordinario de grabación muy fiel, y bueno, que entiendo que junto al video está incorporado todo en la Universidad de Luján. Bueno, así que eso. Esa es la historia. Es la historia. Mientras vos hablabas, yo pensaba también qué importante todo esto en relación a esta historia que se desarrolla en esas épocas, que también te da elementos para seguir peleando por la apertura de los archivos, ¿no? Tal cual. Porque es obvio que esa metodología, es evidente que está todo registrado. Sí, fundamentalmente en los archivos del Estado, es decir, del Servicio de Inteligencia y de las tres Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad. Sí. Y como dijo recién una madre, todos los archivos de todas las áreas del Estado, con acceso de todas las querellas que podamos, los familiares, las abuelas, las madres, hijos, hermanos, con abogados podamos acceder al material, que nos digan, encontramos este y no lo den. Y después está el archivo de la iglesia, que es, se lo reclamamos en ese, eso fue otra cosa que le pedimos, quedó comprometido con el tribunal que todo lo que estuviera lo podía brindar al tribunal, y en especial de los casos de los dos sacerdotes, todo lo que hubiera, y él dijo, si hay algo lo vamos a mandar. Le dijimos eso de mano de quién está, es el archivo de la iglesia, ¿de qué sector de la iglesia? ¿De episcopado? ¿Depende de usted eso? Sí, depende de... Bueno, porque él decía, habrá que ver, hay que hablar con las autoridades, quién está a cargo, y era él el presidente. Bueno, en fin, dio vueltas para todos lados, pero bueno, sí, fue claramente alguien reticente en decir verdad y en parte mentiroso directamente, ¿ya? Después, el poder de Roma lo puede bastante, pero no puede tapar todo. Todo no lo puede tapar. Así que esto nosotros seguimos tratando de sacarlo a la luz. Así que esta es una muy buena oportunidad para seguir en ese derrotero. Muchísimas gracias, Zamora. Al contrario. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.